dicen que el coco es muy bueno, quita. Ten el precio fina, quita. Ten el precio fina, dicen que el coco es muy bueno. Quita. Pero yo digo que no, que es más buena la gallina, que es más buena la gallina. Pero yo digo que no, coco. De aquí se vendido, fiebre cortante. Coco. Huele en pajarillo, coco. Huele en vigilante. Coco. Y la piedra es dura, coco. Tú eres un diamante, coco. Donde no ha podido, coco. Mi amor ablandarte. Te hago un cariño, coco. Me haces un desprecio, coco. Mas luego me dices, coco. Que mi amor es necio, coco. Me dice, coco.